viajes indómitos, estruendos de la mar. La tierra se levanta. Aquí comienza un nuevo programa de Aucasungún por Radio Auquilá. Mari Mari Compuche, Mari Mari Wenui, Mari Mari a todes, a todas y todos. Estamos nuevamente con ustedes transmitiendo nuestro segundo programa de Aucasungún desde Radio Auquinlaf, transmitiendo en algún lugar del Inalafken Mapu, a orillas de la costa, en este inusual, peligroso, frío, seco invierno valdiviano. Un saludo de resistencia y lucha a todas las redes de medio del Gualmapu y la Patagonia, como también le enviamos un saludo solidario y cómplice a todos los presos políticos, mapuches, anarquistas, subversivos y de largas condenas, y a la población cautiva en general que se encuentran en estos centros de exterminios, llamados cárceles a lo largo de todos los territorios. Nuestro primer bloque informativo tiene que ver con el problema de las grandes empresas extractivistas posicionadas en este y todos los territorios. Aquí nos encontramos con los enemigos directos de nuestra Mapu, como son las forestales, las inmobiliarias y el puerto chino que se pretende instalar en la costa de Corral, vinculado directamente al nefasto proyecto IRSA, que abarca toda Latinoamérica con sus múltiples proyectos de infraestructura, telecomunicación y energía, todos al servicio del capital. Enviamos un saludo a quienes se encuentran luchando en las calles contra el proyecto Dominga, de la empresa Andes Iron, en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, el cual involucra extracción de hierro y de cobre, la creación de una mina de tajo abierto y la construcción de un puerto propio para exportar su producción. Como segundo bloque tenemos la necesidad de conversar con ustedes la situación de la pesca artesanal y actividades conexas que se involucran con la mar y su sustento. Resaltar la organización de autonomía fuera de la institucionalidad, sindicatos y federaciones tradicionales que han representado hasta el momento solo una parte de los trabajos de pesca. Finalmente les queremos informar la situación del prisionero político mapuche Gastón Quesada, quien, al igual que muchos otros Peñis y Lamien, se encuentran encarcelados sin pruebas de ningún tipo y en una situación de racismo y persecución política y judicial. Así es, también les queremos informar de nuestras nuevas secciones que se incorporan a nuestro programa, como son los consejos de la ñaña y brotes de sabiduría. Nos estás escuchando por radio.latina.red/auquinlaf.mp3 y por las radios que nos retransmiten, por Radio Lafken Mawida, Radio Villa Olímpica, Radio Villa Francia. Visita nuestra página de Facebook y nuestro nuevo Instagram, Radio Auquinlaf. Aquí comienza Aucasungún por Radio Auquinlaf. Los dejamos con un tema musical. Tierra, un campo grande que no tiene fronteras, árboles, pastos, cultivos, valles y praderas, flores, pantanos, ríos, mares, y la cordillera es habitada por animales que disfrutan, se liberan al contemplar y caminar por la montaña o por el mar. Veo colores que están vivos, amo que el aire respira, la lluvia cae y en mi cara se chorrea todo el agua, cae el pasto y alimento una semilla enterrada. Miro al cielo, veo nubes, sale el sol y se aclara, y en la orilla un arco iris colorea mi mirada. El horizonte es verde hasta los montes, también existe la arena y los cactus, pero pa'l norte. Mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar a la empresa privada. Y mi país no es Chile, mi nación es nada. Yo pertenezco a la tierra, al mapu, a la pachamama. No creo en nacionalismo ni en frontera estructurada, solo creo en matar

por lo que el trabajo en conjunto y la unión de fuerzas de las distintas comunidades mapuche lafkenche, organizaciones territoriales y de cada uno como che, como gente, será clave para enfrentar la actual emergencia climática que se verá profundamente acentuada por la devastación inmobiliaria en el lafken mapu. Por la defensa del territorio, por la defensa de nuestra espiritualidad, por la liberación y defensa de nuestros espacios ceremoniales, de nuestro Niñatúe, por la defensa de los Pichiqueche, de las actuales y futuras generaciones. Yikake Laí, Huillá, Fayantu, Kawulé. No tenemos miedo, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Huitrapain Compuche, Marishiweu. Dejemos crecer los brotes de la sabiduría, una nueva sección de nuestras voces de la infancia, para fortalecer el buen vivir y crear en conjunto un futuro mejor. Paloma Estau Peña. Agustina y Nostrosa Flores. El vivir cerca de la naturaleza te ayuda mentalmente, emocionalmente. La naturaleza es nuestro lugar de vida, es como donde nosotros nacimos también. El agua nos ayuda a hidratarnos. Sin nuestro planeta no podríamos vivir, no tendríamos ni dónde jugar, ni dónde hidratarnos. Nos moriríamos de sed si no hubiera agua. Es malo porque en algún momento puede ser que nos quedemos sin árboles, sin lugares, sin tierra, porque están construyendo edificios tras edificios y eso no es bueno porque nos vamos a quedar sin lugar donde quedarnos. Entonces eso contamina más y listo. Lo que quería decir yo era que los niños y los adultos que cuiden el agua porque hay demasiada contaminación y después se va a acabar la vida silvestre. ¡Que no te entre agua al bote! Sigues escuchando Radio Auquín Lab. En marzo de 2017, la constructora Pacífico Sur, S.P.A., inició la tramitación de la construcción de un megapuerto industrial en el sector La Guada, en la comuna de Corral, en la región de Los Ríos. Este proyecto se da en el marco de un acuerdo de colaboración económica chino-chileno, el cual busca conectar Chile y Argentina a través de un corredor bioceánico que permitirá la extracción y circulación masiva de los elementos naturales hacia los mercados asiáticos. Tanto la institucionalidad como el empresariado local y transnacional que promueven esta iniciativa aseguran que el puerto Pacífico Sur traerá progreso y desarrollo a la zona. Pero no es así. En todo el territorio aumentará la actividad forestal, la llegada masiva de proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos, el daño irreversible al suelo marino y a la diversidad de especies, como el banco de huepo y navajuelas, afectando, al mismo tiempo, el desarrollo de la pesca artesanal. Tanto su construcción como su funcionamiento tendrán consecuencias nefastas directas en Corral, en la bahía de Niebla Corral, en el estuario del río Valdivia y en todo el territorio costero de las comunas de Valdivia y Corral. Dañará irreversiblemente la valiosa diversidad biológica y las extraordinarias especies endémicas de un territorio considerado internacionalmente como ecorregión y hotspot de la biodiversidad. Impactará en su paisaje, en las actividades de sustento local, tales como la pesca, la recolección y el turismo, y en la calidad y forma de vida de los y las habitantes costeras. Sí, tendrá consecuencias realmente impactantes a nivel local, pero también repercutirá gravemente a nivel regional, latinoamericano y planetario. Existe el peligro inminente de que la costa valdiviana se transforme en una zona de sacrificio, destrucción, pobreza y precarización de la vida, como lo viven a diario en San Antonio, Quintero, Mejillones, Penco y Coronel. No está de más tristemente imaginarse gigantescos barcos yendo y viniendo del océano a la bahía de Niebla y Corral, llevándose los bosques convertidos en chip, los minerales y la vida hacia el mercado asiático o los paraísos fiscales. Transbordadores repletos de chip, constantemente trasladándose por el río Valdivia, desde la cordillera, pasando por el estuario de Niebla, profundizado y dañado con maquinarias, dragado. Justo en el sector en que hoy familias pescadoras recolectan huepos, navajuelas y otros moluscos. Y también el paso ininterrumpido de camiones provenientes de Argentina, Brasil, del sur y del norte, trasladando material por las rutas de acceso al puerto. Algunas hoy en disputa y en defensa por su gran valor ambiental y cultural, tales como la circunvalación por el santuario en Gachilla y el camino por la reserva Alerce Costero. Y desde el río, desde el mar, desde las rutas de acceso, llegando por un bypass a la pequeña localidad de Corral, atiborrada de containers y montañas de chips. Y por doquier. Por doquier contaminación del aire, del mar, del estuario, acústica y visual. Petróleo, gases, líquidos tóxicos y material particulado. Las ballenas desconcertadas, la disminución de especies, los montes deforestados, las personas tristes, enfermas, deprimidas y sin sustento. No queremos ser zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Zona de sacrificio. Pero esto no es todo. El proyecto Puerto Pacífico Sur, que se busca construir en la comuna de Corral, se enmarca dentro de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana, más conocida como IRSA. Estamos viviendo una época de capitalismo neoliberal salvaje, donde las prácticas extractivistas, que son las que facilitan, que son las que posibilitan el saqueo de los recursos naturales, principalmente el agua, los minerales, los hidrocarburos y también la alimentación, requieren una base material de infraestructura. El flujo de mercancías requiere carreteras, requiere puentes, requiere hidrovías, pero además requieren fuentes de energía. Y para eso es necesario generar grandes megaobras como las termoeléctricas, la hidroeléctrica, la geotermia, que permitan nutrir energéticamente el saqueo capitalista. Nos encontramos frente al mayor reordenamiento territorial efectuado en el continente desde la invasión europea. La IRSA es una plataforma de obras de infraestructura. En este momento tiene cerca de 600 obras. ¿Cómo operan esas obras? Operan a partir de lo que se llaman ejes de integración y desarrollo. Ahora la pregunta es, ¿qué es un eje de integración y desarrollo? Es una franja multinacional de territorio donde se van efectuando obras de transporte, de comunicaciones y de energía. La IRSA no solamente es un conjunto de proyectos, ya no es un listado de proyectos que se van a ejecutar en un tiempo preciso, sino que esos proyectos están asociados con una planificación territorial. Hay una invisibilización de este megaproyecto. Estos proyectos vienen siendo presentados como proyectos aislados, una hidroeléctrica allí, una carretera, un puerto, y difícilmente las poblaciones locales y regionales ven la magnitud de estos adecuaciones espaciales y técnicas de la IRSA. Continúan las movilizaciones, manifestaciones y acciones directas por parte de organizaciones sociales y populares, con el objetivo de visibilizar y advertir sobre las consecuencias irreparables que este proyecto tendrá para el buen vivir de las comunidades y los territorios de la costa valdiviana. Para más información, recomendamos ver el video documental IRSA, la infraestructura de la devastación, resultado del trabajo común de individualidades y colectivos del norte semiárido de la región chilena, que desde la investigación, reflexión y debate del tema, y siendo testigos de la desinformación casi absoluta que existe al respecto, han generado acciones y estrategias para la visibilización, difusión y contrainformación del conflicto, buscando agitar desde una perspectiva anticapitalista y antiautoritaria que contribuya a la resistencia de los pueblos contra la dominación y devastación de la tierra. Thank you. Si de una concha oyes la mar, también puedes hacerlo por Radio Auquín Lab. Sigue escuchando nuestra programación. Aquí estamos con Radio Auquín Lab, estamos en la carretera de la costa de Valdivia con los pescadores artesanales y vamos a preguntar qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué están haciendo este corte? ¿Cuáles son las demandas de los pescadores artesanales? ¿Qué pasa con la pesca artesanal acá en la costa de Valdivia? Bueno, se levantó un movimiento desde las bases sin sindicatos ni federaciones, en el cual se expuso que nos levantamos en contra de la discriminación que realiza el gobierno por el tema del bono PYME que se le está entregando al sector de la pesca artesanal. Pero lo que pasa es que el bono está llegando solo a los armadores y bueno, estamos considerando que tiene que llegar en verdad a todo el sector, a todos los que están inscritos en el RPA, pues esos son recolectoras, algueros, buzos, asistentes, pescadores artesanales, propiamente tales, porque todos tenemos derechos y cada vez las leyes nos han ido quitando esos derechos y es por eso que ahora es que de repente nos vemos como empleados, tripulantes, pero somos pescadores y por eso es que estamos exigiendo este derecho por la dignidad del pescador. Siempre hemos sido discriminados y por eso es que quizás la gente de repente ve que sí, efectivamente llegan hartos beneficios para la pesca, pero siempre son para los armadores o para los sindicatos, pues nunca para todos. Entonces aquí estamos en un movimiento sin discriminación para que les llegue el bono a todos y estamos esperando la respuesta en la tarde del gobierno que se va a pronunciar por el tema. Mira, mira lo que trajo la mar. Escuchas a Aucas un Mundo por Radio Auquín Lab. Consejos de Ñaña. Un espacio de consejos y saberes para la autogestión de la salud. Plantas, pociones y diversas medicinas de nuestro territorio. Hoy hablaremos de la arcilla y su poder curativo. A lo largo de toda la costa encontraremos vetas de este valioso elemento. Arcillas blancas, grises, rojas, amarillentas y de muchos otros colores. La mejor arcilla es la que no cruje al masticarla, es pastosa y no contiene arena. La arcilla está compuesta por múltiples minerales que son los que hacen de ella una apreciada medicina cicatrizante, remineralizante, antiinflamatoria, regeneradora de los órganos y desinfectante. De esta manera podemos aplicarla tanto en uso externo como interno. En uso externo la aplicaremos en cataplasmas de 1 centímetro de espesor. ¿Cómo hacer un cataplasma? Mezclar agua y arcilla hasta formar una pastita y luego aplicarla en la zona afectada. Será usada en casos de heridas infectadas, zonas inflamadas y o irritadas. En uso interno, la dosis indicada para adultos es 1 cucharadita de té y en niñes es 1/2 cucharadita de té. Se puede tomar en ayuna, en la mañana, en la noche e incluso 1 hora antes de las comidas. Mezclar la arcilla con agua sin hervir, revolver con cuchara de palo y evitar cualquier tipo de implemento metálico. Si es que produce estreñimiento, se diluye en más agua o se disminuye la cantidad de arcilla usada. Si es que queremos tomar un tratamiento de arcilla, podemos tomar 3 semanas y descansar 1 semana. Si es que ya queremos tomar por meses, lo ideal sería tomar 1 semana y reposar 1 semana. Para su correcto almacenamiento, se recolecta la arcilla, se seca en algún lugar cerca del fuego y luego se muele en mortero. De esta manera lo podemos guardar en frascos y así sus propiedades pueden perdurar en óptimas condiciones a través del tiempo. Así que al recolectar arcilla. Amarra fuerte el bote, que aquí vuelve Aucas un Mundo. Ahora les queríamos leer un comunicado que fue sacado el día 7 de agosto por el LOFTRA, la UAPI Autónomo, y por la familia del preso político mapuche Gastón Quesada Collinao. Lectura de comunicado Gastón Quesada. Comunicado público, 7 de agosto del 2021. Mari Mari Compuché, Compu Lamien, Compu Buenuy, Mari Mari Compuché. A nuestra nación mapuche, a nuestros hermanos y hermanas, en resistencia a los distintos territorios del Gualmapu, a los hermanos y hermanas presos políticos mapuche y presos de la revuelta social. Quiñe, mediante este comunicado queremos expresar nuestra rabia e indignación respecto de que porque segunda vez la Corte de Apelaciones de Temuco le revoca el arresto domiciliario a nuestro hermano Gastón Quesada Collinao por apelación de la Municipalidad de Villarrica, quedando nuestro lamien con orden de volver nuevamente a prisión preventiva en el CDP de Villarrica. EPU, emplazamos directamente al alcalde Germán Vergara Lagos, Consejo Municipal y al fiscal Carlos Hoffman por esta persecución racista y clasista de total ensañamiento contra nuestro lamien, siendo que ha quedado demostrado en cada audiencia con pruebas fidedignas, videos, fotografías, que Gastón no estaba en el lugar donde se originó el supuesto incendio de la municipalidad de esta ciudad. El fiscal Carlos Hoffman ha mentido descaradamente durante la investigación y solo se afirma de su testigo protegido que por extraña coincidencia mantiene causas pendientes con él. Han pasado ya 6 meses y aún no han llegado las pruebas químicas del Abocar, siendo que nuestro hermano ha cooperado desde el primer día de su detención, entregando todas sus pertenencias, ropas, celulares, etcétera, teniendo incluso ese día una conversación con el fiscal Carlos Hoffman, donde este le asegura a Gastón que no era nada grave y que quedaría libre el día siguiente. Queda claramente demostrado por parte de los querellantes antes mencionados, municipio, fiscalía y gobernación, que ellos no han respetado las órdenes que en 2 ocasiones ha decretado el juez Julio Sandoval Berrocal, del Juzgado de Garantía de Villarrica, de mantener a Gastón Quesada Collinao en arresto domiciliario por el tiempo que dure la investigación, manifestando el juez la voluntad de cooperación que ha demostrado nuestro lamien, tanto en la investigación como en su entrega voluntaria al CDP de Villarrica. Cula, el día 6 de agosto del 2021 se hace una manifestación pacífica en el frontis de la Municipalidad de Villarrica con el fin de ser escuchados por el alcalde y hacerle llegar una carta donde se le exige el cese de la persecución y hostigamiento contra nuestro lamien, Gastón, y a su vez le solicitamos una audiencia para la familia. Como era de esperar, el alcalde Vergara no dio la cara y envió al alcalde subrogante a recibir nuestra carta, quedando así el municipio en conocimiento de nuestra petición, a lo que respondieron que durante la próxima semana tendrían una respuesta. Chaltumay Pupeñi Pulamuen, como familia no bajaremos los brazos y cada día seguiremos buscando la verdad para desbaratar y desenmascarar este montaje, hecho por la corrupción de las diversas instituciones que hoy manejan la ley en este país, ya que la mentira del fiscal y alcalde se están cayendo a pedazos. A nuestros hermanos que están en Huaychán, en Gualmapu, que los montajes no bajen nuestros brazos y no decaiga nuestro Nehuen, para defender la lucha social, la naturaleza, nuestro Ñem Mapu, nuestra Ñuque Mapu, Amulepetai Huaychán, la resistencia no es terrorismo. Lof Tralahuapi Autónomo, familia de peso político mapuche Gastón Quesada Collinao. Casi, casi me lo como, dijo Panchito el lobo. Continúas escuchando Radio Auquilaf. Bueno, hasta aquí llegamos con el segundo programa de Aucasungún por Radio Auquilaf. Hacemos un llamado a no bajar los brazos, a continuar y mantener las luchas activas en cada territorio. Que proliferen las instancias de autonomía, solidaridad y recuperación territorial. Hasta conseguir la liberación total. Peucayal Compuché. Hasta la próxima. Que oculten corrupción mediante la financiación de prensa escrita, televisión, radio dudosa certificación, a su sistema capital nunca le podrán ocultar el gran impacto socioambiental que ha sembrado la forestal. Porque